Tú sabes que conmigo la pasas bien, como yo nadie te da calor. Sabes que conmigo es más chimba cuando hacemos el amor. Tú sabes que conmigo la pasas bien, como yo nadie te da calor. Sabes que conmigo es más chimba cuando hacemos el amor. Yo quiero comerte ese booty booty. En la cama se me pone puti puti. Una playlist de sexo en Spotify party. Voy a recogerte, mándame la UI. Tú y yo en el cuarto del hotel. Tú te mojas y beso tu piel. Bajo la luna de miel. Eso abajito le sabe a Chanel. Tú y yo en el cuarto del hotel. Tú te mojas y beso tu piel. Bajo la luna de miel. Eso abajito le huele a Chanel. Yo soy el dueño de ese cuerpo exótico. Si te lo hago rico, te enamoras y eso es lógico. Le gusta la playita y yo se lo hago a lo matón. Tanto polvo corrido que parece un maratón. Ella me dice no pare. Le recorro todos sus lunares. Sé recibir sus señales. Ella es única, no le gusta que la compare. Tú sabes que conmigo la puedes hacer bien. Como yo nadie te da calor. Sabes que conmigo es más chimba cuando hacemos el amor. El destino nos juntó, no mi amor, no te vayas. Yo sé que tú eres fina conmigo y no me fallas. Vamos a tomarnos los chorritos en la cabaña y terminamos haciendo el amor en la playa. Mi niña, no temas, enamorarnos no es un problema. Tú estás chimba, mi amor, tan buena. Las penas se van con roncito y vareta. Vi esa foto, qué rico, le tiré la reacción. Qué hueputa conexión en el yatecito en Cholón. Tú te me haces conocida, no me falla la noción. Hueles al amor de mi vida, reconozco esa loción. Mami, tú y yo. Estar contigo se siente bien, tantas veces lo imaginé. Y el milagrito se anunció. Tú eres mía, yo soy tuyo pa' toda la vida. Tú querías, yo también quería. Eres tal cual como yo la pedía. Tú sabes que conmigo la puedes hacer bien. Como yo nadie te da calor. Sabes que conmigo es más chimba cuando hacemos el amor. Sabes que conmigo la pasas bien, como yo nadie te da calor. Sabes que conmigo es más chimba cuando hacemos el amor. Tú sabes que conmigo la pasas bien, como yo nadie te da calor. Sabes que conmigo es más chimba cuando hacemos el amor. Sisa, la K, con Ryan Castro. Es pa' que lo escuche en la playita. Y si no está conmigo, se acuerde. Y haga si no repetirla. Yeah, monja. Los Moneymaker, DC Prime.